¿Por qué astrología? Yo contestaría esa pregunta formulando otra pregunta. ¿Por qué no astrología? Si hacemos una juicioso o formulamos una juiciosa respuesta a cualquiera de estas dos preguntas, pues de entrada sabríamos que tenemos una respuesta ya sea a favor de conocer la astrología o en contra de conocer la astrología, e independientemente de lo que la astrología signifique o no. Yo pienso que esta respuesta sería contestada más bien por la creencia que tú tengas respecto a este concepto, a este término, tal como me pasó a mí en el año 1997. La visión que yo tenía en ese momento de astrología era una visión que de pronto es la que la mayoría de personas tienden, y es la que hace referencia a los medios masivos de comunicación en cuanto a horóscopos se refiere. Normalmente uno tiende a asociar el horóscopo del periódico, el horóscopo de la revista o el horóscopo de una página web con algo que es astrología, y pues eso es una analogía o un silogismo muy pobre, muy débil, que no tiene un sustento o razón de ser. Cuando a mí en el 97 se me hubieran formulado esta pregunta, yo de entrada hubiera dicho no, astrología no, porque básicamente mi conocimiento, entre comillas, de lo que es astrología, pues estaba limitado a un enfoque o un manejo que no es el que la astrología realmente maneja. Es mucho, mucho más amplio que eso. Bueno, ¿por qué astrología y de pronto por qué no otras disciplinas? Pues esto ya es algo muy personal que cada quien debe contestar, que tú debes mirar, que tú debes analizar. Si estás escuchando este audio es probablemente porque sientas algún interés o afinidad hacia lo que consideras que es astrología, tengas o no los conocimientos necesarios para definir lo que es astrología. Eventualmente puedes estar en otra posición, puedes ser una persona que considere que la astrología es una disciplina no válida, que no está dentro del rango de las disciplinas que merecen tu atención o tu reconocimiento, o, por qué no decirlo, también tu respeto. Entonces, esta es una pregunta muy, muy subjetiva que está en cada quien contestarla o no. Si tú tienes una posición en contra de la astrología, te invitaría de pronto a indagar un poquito más, ya sea en este espacio o en otros, pero hacer una indagación abierta, si estás interesado en rebatirla, en confrontarla y hacerlo de una forma juiciosa y responsable, ¿no? Con mente abierta, no necesariamente asumiendo posiciones extremas o muy, ¿cómo sería la palabra? Muy dogmáticas en cuanto a un concepto o a un término a explorar o desarrollar. Entonces, ¿por qué astrología? Pues en el caso mío, la astrología fue una disciplina que en su momento me sedujo, y cuando digo sedujo es que la primera vez recuerdo que tuve contacto con un análisis astrológico fue en base a mi perfil astrológico, donde perfil hace referencia a mi personalidad, a grosso modo. Y una persona que no me conocía, en 10 minutos hizo un cálculo matemático muy sencillo, después me enteré cuál era, realmente ni siquiera era un cálculo matemático, era consultar una tabla en base a una fecha y hora de nacimiento, en un libro que se llama Las Efemérides Astronómicas, o astrológicas también hay, y me describió, yo diría en un 60-70%, que para alguien tan racional como yo, tan matemático como yo, pues eso es una probabilidad muy alta, de que alguien sin conocerte, solo teniendo el acceso a dos variables, pudiera hacer una descripción tan exacta en términos de probabilidad, un 60-70% es muy alto, de mi personalidad. Eso generó en mí una gran inquietud, un gran interrogante de averiguar cómo hizo esa persona para dar una descripción de mí sin conocerme y basado en unas variables que realmente no me decían nada. Por eso en ese momento tomé la decisión de tratar de contestar esa pregunta. Hoy en día, te soy sincero, no la he contestado al 100%. O sea, básicamente la pregunta se trasladaría a otro esquema. ¿Por qué la astrología funciona o por qué la astrología es válida como herramienta en ciertos contextos? Esa es Esa es una pregunta que no te podría contestar. O sea, conozco una mecánica, conozco unas reglas, conozco unas, entre comillas, leyes que son, que si tú las aplicas y si las sigues, pues van a generar un resultado que en la mayoría de los casos, en un 80, 90%, tiene un grado muy grande de precisión. Yo todavía soy muy matemático, muy racional. No le doy a la astrología ese valor que de pronto algunos le dan del 100% más. Considero que es una herramienta que es válida a ser utilizada en ciertos contextos. Ese fue el momento en el cual yo empecé a contestar esta pregunta de por qué la astrología.